saludo es con mucho cariño para toda la gente linda que nos ha apoyado. ¡Ritmo salvaje! Sabor de selva negra.